Jesús Ramírez, periodista, analista y escritor colaborador de La Jornada y de revistas como El Chamuco. Ha sido corresponsal en Chiapas para agencias internacionales como AP y Reuters. Ha cubierto movimientos sociales en México y en Europa como movimiento altermundista. También fue productor y director del programa La Verdad Sea Dicha y es actual director del mensuario Regeneración, órgano de movimiento en defensa del petróleo. Ha colaborado en diversos libros como La Autonomía Posible, Reinvención de la Política y Emancipación, México 2009. Fue ganador de primer lugar en la categoría Movimientos Sociales del primer concurso iberoamericano de documentales en video contra el silencio, todas las voces, del año 2000. Le damos la palabra a Jesús Ramírez. Buenos días. Sí, buenos días. Pues agradezco la invitación de las regiones a participar en este foro. Más que desde una perspectiva académica, digamos, mi intención y por mi experiencia es más bien aportar elementos que me ha tocado pues de alguna manera percibir y ser testigo en este proceso de, digamos, de lo que se llama en esta mesa la sustentabilidad y los caminos de la reconstrucción social. En primer lugar diría que, pues partiendo un poco de la discusión que se hizo el día de ayer, bueno, pues que frente a la realidad que estamos viviendo, la crisis global que estamos viviendo, que es para todos evidente y que pues no hay discusión sobre las dimensiones y el alcance de esta crisis económica, pero que ya no solo tiene visos, sino es un parte del debate internacional, pues esta crisis alcanza dimensiones civilizatorias, por lo cual pues nos lleva a replantearnos toda la idea que tenemos del mundo, de las relaciones del hombre con el mundo, pero también de la sociedad consigo misma, y en este aspecto me parece central el hecho de recuperar todas aquellas experiencias sociales que en medio de esta hecatombe ecológica, social y económica, pues intentan reconstruir el tejido social e intentan dar respuestas y construir, digamos, alternativas, si esto es posible, frente a esta circunstancia. Creo, en primer lugar, que me parece central el hecho de considerar que la crisis que estamos viviendo nos coloca, por un lado, frente a una realidad que nos cambia, digamos, nuestros paradigmas anteriores en todas las áreas, no solo del conocimiento, también en las áreas de la acción social y periodística, como es mi caso. Y pienso que en algunos ejemplos que nos llevan a pensar que esta situación de crisis no es solamente una consecuencia de un sistema económico y de las especulaciones financieras y económicas que padecemos los pueblos, sino un nuevo modelo económico que se basa en la exacción más cruel y despiadada de los países y de los pueblos, y que no es casual que, desde mi punto de vista, la circunstancia a la que nos enfrentamos no es a una eventualidad de crisis que va a salir del bache, sino ya es a un cambio de un modelo en el cual pues la forma en cómo se puede seguir sustentando la extracción de ganancias y de las riquezas de los recursos naturales y de la población solo va a ser sobre la base de un modelo cada vez más salvaje y en el sentido económico, en el sentido político, cada vez más hacia el fascismo, el autoritarismo y la renuncia a la idea de la democracia como ideal, incluso liberal. Me parece que esta fase de la modernización capitalista nos está llevando a la destrucción de las instituciones que durante 200 años se han ido construyendo, tanto nacionales como internacionales, y creo que la sociedad ya ha llegado el momento en que se tiene que hacer cargo de esta situación, ¿no? Entonces, en el caso de México es evidente que hay una involución de las instituciones, hay un retiro del Estado de sus responsabilidades. Hoy lo vemos con la crisis de seguridad, hoy lo vemos frente a la situación de hambruna de algunos sectores, la misma circunstancia de que la sociedad está enfrentando realidades frente a las empresas, realidades laborales, realidades sociales, ecológicas, incluso políticas territoriales, en las que ya el Estado prácticamente se retira como agente activo y pues la sociedad de manera directa y frontal se confronta y se relaciona de manera difícil con estos intereses, ¿no? Entonces, por un lado, pienso que en esta perspectiva el territorio se convierte en el punto central de la atención social, ¿no? Es el territorio hoy la manera en cómo podemos reconocer esta crisis general, pero donde también el sujeto social o los ciudadanos o las organizaciones sociales, aquellos que tienen tradición de organización, para el caso de los indígenas y campesinos sobre todo, en donde encontramos el punto central de esta tensión y de esta fricción. Entonces, creo que hoy los territorios son el punto donde debemos pues establecer el ojo, donde podemos ver, por un lado, cuáles son las políticas económicas que están llevando a cabo las empresas, por ejemplo, esta nueva fase del extractivismo de la minería, que ya no está desarrollando una minería para extraer el mineral, sino una minería para destruir el medio ambiente, para ahora sí que cernir la tierra y dejar tierra muerta, ¿no? Este es un modelo ya continental y donde se han desarrollado una serie de resistencias en este país. Bueno, como todos saben, el 12% del territorio está concesionado, hay 24 millones de hectáreas concesionadas, estamos a la puerta de que esta se extienda a más del 15%, y donde las mineras pues se convierten, como en el viejo porfiriato, pues en señores feudales. Ahí no hay autoridad, ahí ya no, ni la autoridad agraria, ni la autoridad federal, ni la autoridad local funcionan. Ahí las reglas las imponen las empresas, como se vivió en la época en la que las petroleras eran dueñas de una buena parte del territorio nacional. Hoy estamos viendo, con el caso de la minería, cómo se apropian incluso ilegalmente de las tierras, porque a veces las rentan, pero a veces hay una apropiación ilegal de las tierras porque tienen la concesión federal. Entonces ahí ya no operan los intereses ni el respeto de los derechos de la población, sino directamente entran a la explotación. Entonces podemos ver que hay en el norte, en el sur, en el centro del país, movimientos de resistencia ciudadana, en el sentido de que no solo los campesinos o los afectados directamente están desarrollando esta resistencia, también hay académicos, hay asociaciones civiles, hay organismos ecologistas que están acompañando estas luchas, y que creo que para mí el caso más emblemático es el caso de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, donde a pesar de haber desarrollado una estrategia muy exitosa de difusión, de información, estrategias jurídicas, de acompañamiento y de solidaridad, a pesar de que incluso ganan en todas las instancias judiciales, ahí demuestra cómo hay la inexistencia del Estado, la inexistencia de las instituciones, porque aún con que les haya dado razón en la última instancia jurídica, la minera continúa explotando y destruyendo el territorio, y no hay poder institucional ni ciudadano, evidentemente, que pueda detenerlos, ¿no? Entonces, hay guardias blancas, se ha amedrentado a la gente, se les sigue agrediendo. A nivel académico hay represalias contra los académicos que han participado en este movimiento. Es increíble la manera en cómo también, digamos, como parte de esa descomposición social y política, cómo los políticos panistas y priistas no solo renuncian a la función pública de defender, digamos, la ley o la constitución y los derechos de la gente, sino se vuelven socios de la minera. Entonces ahí hay gente que viene de la Semarnat, gente del gobierno del Estado, que son parte, que primero fueron funcionarios públicos, incluso funcionarios electorales, y ahora son los representantes de la empresa, ¿no? Entonces esta connivencia entre el poder político y económico, en el caso, por ejemplo, aquí es muy evidente, pero esto se va reproduciendo en cada uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, que veamos. Y creo que ese me parece emblemático, porque pues no solo es actual, sino que pues continúa, digamos, la impunidad con que esta minera está desarrollando la destrucción de un emblema histórico, cultural, y además de una reserva ecológica, ¿no? Amén de que va a contaminar los mantos acuíferos de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, Yo creo que esta es una situación que se está reproduciendo, que está creciendo. Vimos, por ejemplo, en el caso de Chicomucelo, en Chiapas, cómo ahí se ha desarrollado una resistencia campesina, urbana también, porque los municipios urbanizados se han incorporado a esta resistencia, cosa que me parece notable, que hay que destacar, porque creo que es uno de los casos en los que una concentración urbana participa en esta resistencia para rechazar la presencia de las mineras, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ha habido asesinatos y la misma situación ha ocurrido. Ahí el gobierno del estado se ha allanado porque ha visto que el conflicto social puede crecer y el potencial de protesta y de resistencia ahí es mucho mayor, ¿no? Por toda la experiencia que ha habido desde 1994 de resistencia a partir del levantamiento zapatista, la incorporación de nuevos contingentes ciudadanos y campesinos indígenas al proceso, digamos, de protesta y de resistencia, han creado una cultura en Chiapas que se activa frente a fenómenos de amenaza de derechos y de territorio, ¿no? Hoy lo vemos en San Cristóbal de las Casas, como la denuncia el Fray Bartolomé de las Casas ahora se está convirtiendo en una causa de la ciudad, que incluso ya está involucrando a los sectores económicos que generalmente pues apoyaban al poder político, ¿no? Y ahora están, digamos, rechazando esta depredación ecológica de todos los cerros de la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Entonces, y esto pues si lo hacemos un mapa, pues va a quedar el mapa completo de la República, donde todas estas situaciones se van reproduciendo. Y yo quería señalar que a mí me parece que es muy importante tomar atención como para, no solo para el análisis, sino también para las perspectivas de la reconstrucción, de las posibles alternativas que se pueden plantear en este ambiente, en esta política, yo diría, tomando palabras de Chusudovsky, en esta guerra contra los pueblos, que es una guerra económica, una guerra política, una guerra cultural y evidentemente militar. Aquí toma la forma de guerra contra el narcotráfico, no hay invasión, pero vemos cada vez más la incidencia de intereses extranjeros sobre la vida cotidiana de la población, ¿no? Entonces, creo que el centro del país viene a ser un laboratorio muy importante, muy interesante, de muchas tensiones, donde, digamos, hay las dos vertientes, ¿no? Por un lado, hay una infinidad de movimientos de resistencia, de recuperación del territorio, y digo recuperación no en el espacio físico, sino la recuperación en términos de lo que es la cultura colectiva, de lo que es la práctica social y de la apropiación o la reapropiación del territorio, porque estamos hablando de que aunque el centro del país es predominantemente urbano, las zonas rurales son muy grandes y además están en manos de pues ejidatarios y de comunidades, ¿no? Es propiedad social que pues de alguna manera impacta los ámbitos que se habitan. Entonces, creo que son decenas de movimientos que existen hoy, donde se coaligan o donde se funden o convergen, pues desde las comunidades eclesiales de base hasta militantes ecologistas, la red de científicos sociales que está impactando de manera importante en las comunidades, donde se están construyendo métodos para llevar a cabo esta reconstrucción social, se están inventando formas de cómo los saberes y el conocimiento científico construyan otro conocimiento a partir de la práctica y de la resistencia, y que creo que son experiencias que hay que recuperar, porque a mí me parece que aquí en el centro del país estamos ante, no solo ante lo que mencionaba, sino también ante un proceso de esta civilización urbanizadora que está hiperdegradando, diría McDavis, al mundo, y en el caso del centro del país tenemos esta hiperdegradación cada vez con mayores riesgos para la salud, incluso para la existencia misma de la vida, basureros tóxicos, basureros en lugares donde no solo acaban con zonas ecológicas, sino contaminan los mantos freáticos. Vemos lo de Loma de Mejía hoy en Cuernavaca, que ahí han tenido varios años de resistencia y hoy está, digamos, colapsada la ciudad de Cuernavaca, no se recoge la basura. basura, porque la gente está impidiendo, o sea, intentando que ese basurero funcione, ¿no? Ya lo lograron en Alpuyeca, donde la gente, pues digamos, los niveles de deterioro de la salud habían sido a tal grado que pues ya la encefalia, el cáncer y otras enfermedades que no están registradas en los servicios médicos de la Secretaría de Salud, que eso ha sido una reconstrucción también de la lucha de documentar la degradación en la salud, llevó a la gente pues y a la Asamblea de los Pueblos de Morelos a llevar a cabo esta lucha y cerrar el basurero de Alpuyeca, ¿no? Entonces, sí hay espacios de resistencia frente a la industria depredadora, por ejemplo la industria textil en Puebla y Tlaxcala, que está acabando con los ríos, no los está contaminando, los está destruyendo, y con ello la salud de todos los pueblos ahora sí que están a un lado de los ríos, ¿no? Porque es imposible incluso respirar lo que emanan los ríos por los químicos que llevan, ¿no? Entonces, en esta situación, a mí me parece que lo más destacable, aparte de esto, de este proceso de reconstrucción, digamos, del sujeto, de la reconstrucción de la ciudadanía o de ejercer la ciudadanía con una visión mucho más amplia que en el ámbito político y mucho más amplia que la participación solo de los asuntos públicos que se discuten a nivel gubernamental, llámese municipio, estado o federación, sino, digamos, anteponer o construir una agenda que se convierte como en el epicentro de la acción colectiva en estos pueblos, ¿no? Entonces, se han desarrollado técnicas o procesos de reconstrucción de la memoria, haciendo diagnósticos a partir de los saberes locales, a partir del conocimiento de la gente misma, de su territorio, de los ancianos. Se ha revalorado el papel de la gente mayor, ya no como en esta situación de gente desechable, como diría Bauman, que ya no sirve, porque ya no tiene, digamos, vida productiva, entre comillas, y las comunidades están regresando a recuperar el valor que tiene la experiencia y el conocimiento de la gente mayor, y que forma una parte muy importante, porque son los que pueden reconstruir la memoria de lo que ha sido los pueblos cuando no había urbanización, cuando todavía vivían otra realidad, ¿no? Entonces, eso también forma parte de un aspecto importante, y a partir de esos diagnósticos, cómo se han ido desarrollando estrategias de lucha, donde la ciencia y el conocimiento social se vuelven uno, y creo que eso es algo muy importante, porque esa es la manera en cómo es un primer paso para esta reconstrucción social. Por el otro lado, creo que una de las de los aspectos que hay que retomar o que hay que tomar en cuenta de manera muy destacada es el hecho de que se trata normalmente de propiedad social. El hecho de que sean ejidos y sean comunidades, de que la tierra sea colectiva, aunque aún no se explote, no se usufructe de manera colectiva, pero que la propiedad sea colectiva, es un aspecto muy importante, porque permite la reconstrucción del tejido social desde el territorio, desde donde están ellos encargados. Y eso me parece que en pocos países puede darse así, porque no es tan reconocida la propiedad social, y en México, y particular en el centro del país, pues me parece que es central en esta tensión territorial en la que hay que retomar esta forma colectiva de propiedad para reconstruir y construir alternativas de sustentabilidad, por un lado, pero también de digamos, de formas de participación política distintas. Creo que urge en México superar la partidocracia y la degradación de la política, y sobre todo el encajonamiento de la política para los políticos, ¿no? Yo creo que es el momento en el que la sociedad tiene que asumir su responsabilidad frente a la situación que estamos viviendo y de alguna manera también construir caminos hacia la reconstrucción de la ciudadanía o hacia la construcción de la ciudadanía, que tiene que ver directamente con la forma de vida, ya no solo con los temas de los asuntos públicos en general, como se considera, o de los asuntos económicos, sino de replantearse cuál es el modelo de vida. Y creo que todos estos movimientos se están replanteando o se están preguntando, no sé si se lo están respondiendo o con qué profundidad, pero la pregunta es, el sentido de la vida social cuando enfrentas la hiperdegradación, ¿no? Cuando ya no hay perspectiva de vida, cuando tus hijos se enferman, cuando la gente mayor se muere, cuando ya las autoridades renuncian a su papel de representantes del poder público y de los asuntos generales, del interés general, y pues se convierten en partidarios o forman parte de este nudo de opresión y de explotación y degradación, ¿no? Entonces, pienso que son muchas las experiencias y que obligan a los ciudadanos, a los académicos, a la gente de las ciudades a cobrar conciencia de esos espacios. Creo que en esos espacios donde todavía lo urbano y lo rural están conviviendo o están luchando, porque la mancha urbana va con un crecimiento impresionante, es ahí, en esos lugares donde está la tensión, tipo Milpalta, Tlalpan del Norte, lugares de Tlaxcala, muchísimos, de Puebla, en fin, toda esa zona urbano-rural, ahí es donde se pueden, digamos, creo yo, construir opciones de una nueva civilidad, de una nueva forma de relación con la tierra, de una forma de reconstrucción del tejido social hacia un proceso autónomos y democráticos, y me refiero a autónomos no de autarquía, sino de procesos de autoorganización, en los que se puede encontrar aquí todavía existen los recursos, existe la memoria colectiva y existe, digamos, estas raíces culturales. Terminaría diciendo que, retomando lo que alguien decía ayer, que es muy importante, en momentos en que la lucha, digamos que las ideologías pintan, digamos, ya no son bien vistas, y estamos ante esta situación de que la lucha ideológica ya no prima, ya no es reconocida, o ya nadie toma en cuenta esto o es descalificada. Creo que es muy importante recuperar la historia nacional, la historia regional y la historia local, como una forma de reconstruir un referente que nos permita reafirmar los lazos sociales y comunitarios para reconstruir la ciudadanía, para construir caminos alternativos a esta hiperdegradación y a esta situación de crisis, ¿no? Yo la dejaría. Muchas gracias.